robó el último asalto, pues lo asalta el referí. Con la ayuda de ese sheriff, a Ringo lo vence Ali. El gladiador argentino, gigante de voz muy tenue, regresa a su patria en globo con una H de héroe. La calecita del barrio a veces gira al revés, como un loco carrusel circulando a contramano, y te ofrece una sortija cuando te arrancan las manos.